Candidatas a consejeras escolares en la lista de Cambiemos, del Frente Cambiemos, que encabeza como precandidato intendente Pablo Delía. Edith, Mariel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Te agradecemos la invitación porque es una oportunidad para que la comunidad conozca nuestra próxima función, nuestros puntos de vista, nuestros proyectos. ¿Primera vez en política? Así es. ¿Las dos? Sí, la primera vez. ¿Y cómo les está resultando? ¿Cómo se metieron primero? ¿Cómo les generó? ¿Les invitó Pablo, alguien del grupo? ¿Cómo fue? Bueno, en primer lugar, en mi caso personal, me animé a participar por primera vez porque conozco la gente que forma el grupo del PRO acá en Saladillo. Uh-huh. Lo conozco a Pablo. Sé cómo es su persona, sé de sus valores, sé de su conducta y pensé que si un profesional con la preparación que tiene Pablo resolvía incursionar en política, debía ser por un objetivo muy importante, porque él, teniendo su vida profesional con muchas aspiraciones y con muchas posibilidades de ejercer su profesión en otro lado, en otro país, no hablemos de Argentina, decidió quedarse acá. ¿Y por qué decidió quedarse acá? Porque vio que había muchas cosas para cambiar, que si él, en cierta medida, estaba bien, podía vivir como él quería, pero muchas veces salía a la calle y veía que no todos podían hacer lo que querían. Y no todos podían tener mejores condiciones de vida. Entonces, bueno, viendo cómo encaraba él la situación, la parte política, me animé a participar. ¿Te invitó Pablo en tu caso o alguien ha llegado al grupo? Me invitó Pablo. Ajá. ¿En tu caso, Mariel? Sí, en mi caso, bueno, yo hacía ya bastante tiempo que venía sintiendo la necesidad de que era necesario un cambio en el escenario político de Saladillo. Cuando Pablo me invita a participar, lo conozco y conozco al equipo que había formado. Veo primero que es gente como yo, que nunca había participado en política. Vi compromiso, vi capacidad de trabajo, vi respeto por la palabra del otro. Y lo más importante es que son buena gente. Y ahí dije, sí, me animo, me sumo. Y de ahí al paso de ser precandidatas en este caso, ¿costó? ¿Lo aceptaron sin dudar? Porque a veces participar es decir formar parte del grupo, pero después cuando ya te dicen, bueno, tenés que poner el cuerpo en la lista. Sí, en mi caso es un nuevo desafío. Estoy acostumbrada a los desafíos porque, bueno, fui docente, estuve en cargo directivo durante 40 años, sé lo que es gestionar, me gusta trabajar, y digo, bueno, ¿por qué no? Hace 2 años que estoy retirada de la docencia, y digo, creo que es momento de empezar a participar otra vez, porque no es lo mismo estar sentada, mirar un programa de televisión o escuchar las quejas, que falta esto, que hay que arreglar lo otro, y estar en la casa sentado escuchando eso no es solución. Entonces, bueno, dije, sí, vamos a participar, voy a empezar a participar otra vez en esto que es nuevo para mí. Si bien la tarea de consejo escolar siempre me gustó, siempre fue una aspiración, nunca había tenido oportunidad antes de estar en esa función. Entonces digo, bueno, sí, vamos a encarar un nuevo desafío. En tu caso, Mariel, ¿te costó cuando te propusieron integrar la lista? No, para nada. Yo enseguida dije que sí, porque quiero trabajar con el grupo, quiero trabajar para la gente, trabajar para que la gente esté mejor, y bueno, quiero hacer mi aporte desde mi lugar para hacer que la gente esté mejor. 40 años estuviste ejerciendo entre docencia y cargos directivos. No, estuve más. Me jubilé con 44 años en la docencia. 44 años en la docencia. Sí, no soy un fósil, porque no. Empecé a trabajar muy joven. No, porque no, por ahí escucha 44 años en la docencia, ya se puede quedar en la casa, pero no. Tengo muchas ganas de seguir trabajando. Al contrario, debe ser valorado como experiencia. Supongo pienso que, sos, que sí. Pienso en esos 44 que sí. Años te deben haber tocado enfrentar miles de diferentes situaciones en cada uno de las escuelas y de los lugares por los que ha pasado, ¿no? Sí, diversas situaciones, calculá. Bueno, yo estuve 38 años en cargos directivos. Uh-huh. Me desempeñé en 25 de mayo, de donde soy oriunda, en Mar del Plata y acá en Saladillo terminé mi carrera docente. Uh-huh. Cuéntame un poquito. Sé que han estado manteniendo algunas reuniones, han estado asesorando un poco, porque más allá de la función docente, lo hablábamos fuera de aire, cualquier docente, aun cuando gestiona frente al consejo escolar, el funcionamiento interno del consejo no es lo mismo. Ustedes estuvieron dialogando un poco con actores que pasaron por el consejo y todo para conocer un poquitito el funcionamiento del consejo, ¿no? Sí, nosotros sabemos que el consejo está funcionando bien en Saladillo, pero bueno, también sabemos que siempre hay cosas que se pueden mejorar. Entonces, la pregunta fue, ¿cómo enriquecemos la tarea del trabajo del consejo escolar? Y bueno, empezamos a conversar con diferentes actores institucionales que forman parte de la comunidad educativa, con gente que ha pasado por el consejo escolar, y bueno, juntos pensamos ideas y propuestas. No son ideas nuestras, por eso reitero, son construcciones colectivas. Uh-huh. Decías, ¿de qué forma enriquecer el consejo escolar? ¿Qué encontraron? ¿Cómo se puede enriquecer el trabajo del consejo escolar? Bueno, nuestra idea es, y nuestros proyectos, porque ya hemos estado hablando bastante con Mariel, es acercar el consejo a las instituciones, trabajar más en contacto con los directivos sobre todo, porque muchas veces el directivo está solo y necesita que alguien se acerque, o sea, acercarnos nosotros como consejeros escolares a las instituciones para recabar información sobre necesidades, aspiraciones de cada directivo con respecto a cada una de las áreas que maneja el consejo escolar. No estar sentados esperando que llegue la nota del directivo solicitando algo, sino hacer una recorrida, estar más en territorio, tratar de acercar más el consejo a las escuelas. Porque muchas veces el directivo sí conoce a lo mejor el funcionamiento del consejo, o no, porque a lo mejor no se conoce que dentro del consejo escolar hay distintas comisiones. Y el docente, mucho menos, porque el que está en contacto con el consejo escolar es el directivo. El docente se acuerda del consejo escolar cuando a lo mejor tiene que hacer un reclamo de sueldo, un reclamo de antigüedad. Entonces, en ese sentido, nuestro proyecto apunta a trabajar más con los directivos y con los docentes dentro de las instituciones y hacer más abierta la función del consejo escolar. Sí. Sí, querías agregar algo. Sí, no, en realidad también nosotros tenemos dentro del proyecto la prioridad de hacer que la gestión del consejo sea más transparente a través de la tecnología, de una página donde la gente se informe sobre los recursos económicos que ingresan al consejo y el destino que se le da a ese dinero que ingresa. Y también habíamos pensado en informar a través de esa página cuál es la función del consejo, cómo están formadas las comisiones y qué es lo que hace cada comisión. Uh-huh. Bueno, a veces como que se limita un poco el trabajo del consejo escolar, sin embargo interviene en un montón de cuestiones como el sistema alimentario, el famoso SAE, en los auxiliares la mayor injerencia es del Consejo Escolar. Digo, interviene una parte muy importante del sistema educativo, ¿no? Sí, es como vos decís. Con respecto a los auxiliares, están en relación directa con el Consejo Escolar. No así, por ejemplo, la parte del docente, la actividad pedagógica del docente, no. Y con respecto a los auxiliares, también yo que he pasado por distintas instituciones y he tratado con distintos auxiliares, también se sienten aislados del Consejo. Los auxiliares tal vez están más ligados al gremio que al Consejo Escolar. Y el proyecto que tenemos con Mariel es una capacitación para los auxiliares, como para darle más participación en la vida de cada institución. Incluso una capacitación que apunte hacia el conocimiento integral de los alumnos. Porque muchas veces un alumno con ciertas problemáticas se acercan más a lo mejor al personal auxiliar que al docente. Entonces, capacitar al auxiliar con respecto a cómo tratar a un chico, cómo tratar a un alumno de los distintos niveles. Es muy importante la función que cumple el auxiliar dentro de cada institución. Es un miembro más de la comunidad educativa y en muchos casos no lo valoramos en esa forma. Muchas veces el auxiliar está como la persona que limpia, la persona que le lleva la taza con mate cocido, y no es así. El personal auxiliar es tan o más importante que un docente dentro de cada institución. Entonces, revalorizar el rol del auxiliar para que lo desempeñe, porque también tenemos casos y casos, pero para que ese auxiliar desempeñe su rol con un conocimiento acabado de su función, hasta dónde puede llegar, cuáles son sus derechos, cuáles son sus limitaciones. Muchas veces de derechos conocen un montón a través de los gremios, pero por ahí a lo mejor le falta conocer un poco de deberes y un poco de atribuciones. Y como vos decías también, el tema pedagógico en el auxiliar es importante al momento de tratar de hablar con los chicos, de saber cómo enfrentarlos, porque muchas veces son quienes contienen a los chicos también, más allá del docente, ¿no? Sí, y muchas veces son los primeros que escuchan las problemáticas de los chicos. Son el nexo, los auxiliares. Más que el conocimiento pedagógico, porque en lo pedagógico el auxiliar no tiene injerencia, pero lo psicológico. Desde su lugar. Claro. Desde su lugar, la pedagogía desde su lugar, sí, digamos. De la pedagogía frente al aula, sino desde el lugar que ocupa el. Sí, sí, totalmente el de propio acuerdo. Auxiliar. Supongo que otro de los temas que deben haber escuchado, bueno, en tantos años como directiva, habrá sido el tema del servicio alimentario escolar, que uno siempre escucha a los directivos, a los docentes, a los propios consejeros escolares, porque sabemos que también eso es un fondo que viene de provincia, y en general nunca alcanza, ¿no? Nunca es suficiente, por lo menos. No, nunca alcanza, porque las partidas que se tenían asignadas por alumno superaban los valores que todos conocemos. Entonces, más allá... de hablar de si alcanza o no alcanza, yo pienso que hay que hacer, pensamos con Mariel, porque también lo hemos conversado mucho, tratar de intensificar lo que respecta a calidad y cantidad. Porque muchas veces detrás de un escritorio decir tanta cantidad de pesos por alumno, detrás de un escritorio es muy fácil decirlo, pero cuando se va a la realidad, no alcanza. Y a lo mejor, para hacer que alcance, bajamos un poco la calidad. Y no es lo que corresponde. O sea que en eso también estamos abocadas a ver cómo se puede solucionar esta diferencia entre calidad y costo. Y hay que hacer un acompañamiento muy, muy intenso al directivo en ese sentido. En cuanto a los presupuestos, hay que hacer tomar conciencia a los comerciantes que lo que la escuela le va a pagar por el mantenimiento del SAE no se va a enriquecer. Entonces ha habido muchos casos donde los precios han estado, los artículos han estado sobrevaluados y me parece que no es la forma de hablar del comerciante. Uh-huh. Otro de los temas que el Consejo Escolar y otro de los temas importantes en los que interviene el Consejo Escolar, la infraestructura, fundamentalmente en aquello que implica el mantenimiento de ¿no? Sí, por eso que nosotros decimos que debemos ser un consejo escolar presente, estar cerca de la gente que trabaja en las instituciones para ver cuáles son las necesidades reales que tiene cada institución en infraestructura, por ejemplo, los techos, el tema del gas, si funciona, el tema del agua. Sabemos que, bueno, los recursos para esas obras están en el Consejo Escolar. Por ahí, para obras más grandes, sabemos que se depende mucho del gobierno provincial, y muchas veces el gobierno provincial no tiene los recursos como para que se pueda realizar las obras que se necesitan. Tanto en el tema de infraestructura como en el tema del servicio alimentario escolar, siempre es muy bueno trabajar en conjunto con las cooperadoras, ¿no? Que muchas veces son las que suelen aportar esos fondos que faltan cuando hay que hacer arreglitos o cuando falta también para el servicio alimentario escolar, son las que hacen actividades y aportan esos fondos, ¿no? Sí, realmente, como dijo Mariel, hay situaciones donde no solo depende del Consejo Escolar, sino de la Dirección de Escuelas. O sea, que los recursos más importantes no provienen de Consejo Escolar. Consejo Escolar sí va a manejar todo lo que son los emergentes, pero hay que tratar de no solo trabajar con los emergentes, que es lo que se produce hoy, sino tratar en forma globalizada las necesidades. Y con respecto a lo que decías vos de las asociaciones cooperadoras, yo creo que en este momento todas las instituciones están como están por el trabajo de las asociaciones cooperadoras, porque no nos olvidemos que hay instituciones que reciben partidas de dinero para un arreglo muy importante, pero se rompe un vidrio, es la asociación cooperadora; se rompe una cerradura, es la asociación cooperadora. Hoy es muy importante la función de la asociación cooperadora. Por eso también nosotros queremos y ya proyectamos estar más cerca de ellos también, de las asociaciones cooperadoras, porque muchas veces dependen del directivo, y si tienen que resolver una situación o completar un formulario, muchas veces el directivo se lo da directamente al cooperador, y hay casos donde el cooperador le interesa trabajar, no estar completando un formulario. Claro, y muchas veces no saben cómo. Sí, justamente es eso, muchas veces no saben cómo se hacen los trámites. Entonces, por eso también nosotros, como te comentaba hoy, de la página, de poner en la página cuáles son las funciones, cómo están conformadas las comisiones dentro del Consejo, quién es el responsable, para que también la gente de cooperadora sepa que hay una comisión que se encarga del asesoramiento, para que sepan cómo se hacen las cosas y cómo se organiza la asociación cooperadora. Uh-huh. Yendo más a lo estrictamente político, ya casi cerrando la entrevista, ¿por qué creen que la... Algo me dijeron al principio, pero bueno, más allá de la figura de Pablo de Lía, ¿por qué creen que la gente las tiene que votar a ustedes? Bueno, pensamos que en primer lugar... Tienen que ser un poquito egocéntricas acá. Por supuesto. En primer lugar, porque estamos en el grupo de Pablo. Y se ha cuestionado por ahí la juventud de Pablo como intendente. Pero haciendo una lectura para atrás de los intendentes que ha tenido Saladillo, Pablo no es el más joven. O sea, que por un lado no dirán que no tiene experiencia, pero por otro lado tiene la edad suficiente como para encarar un proyecto así. Y en mi caso también tengo la edad suficiente como para encarar un nuevo desafío en mi carrera. yo estoy acostumbrada a trabajar mucho con la gente. Me gusta que las cosas se hagan bien. Me gusta acompañar a cada uno de los actores con los que me ha tocado trabajar. Y bueno, pienso que la experiencia que tengo en un cargo directivo me enseñó a gestionar, me enseñó a resolver, me enseñó a tratar con la gente. Y por eso mismo creo que estoy en condiciones de tener un cargo en el Consejo Escolar. Y por eso mismo les pido que no nos dejen solos, que nos den un apoyo, que nos den su voto, tanto en lo que se refiere a Pablo como a todos los precandidatos que estamos acompañando a Pablo. Espero que nos acompañen. Mariel. Yo, bueno, primero porque creo que Pablo de Lía es la mejor alternativa de cambio para Saladillo, porque tiene la capacidad para hacerlo, porque tiene las condiciones para hacerlo. Creo que tiene la capacidad de liderazgo que se necesita para que Saladillo se desarrolle y crezca y que la gente pueda vivir mejor. Edith, Mariel, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a vos, realmente fue un placer. Yo no había estado nunca en este lugar, tampoco había tratado mucho con vos, más que buen día, buenas tardes o en un evento del jardín. Así que bueno, muchísimas gracias, Ignacio, me sentí muy cómoda. Bueno, me alegro, esa es la idea. Bueno, muchas gracias, Ignacio, gracias por el espacio. Así estábamos con Edith Devoli, Mariel Ponce, precandidatas en primer y segundo lugar al Consejo Escolar en la lista que encabeza como precandidato intendente Pablo de Lía en el Frente Cambiemos. Estamos ya pasaditos de las 11 de la mañana, hacemos una pequeña pausa, servicio de noticias y enseguida regresamos. Somos la radio de este invierno 2015, 90.7 FM 90. Estamos las 24 horas con vos. Acá la pasamos bien. Espacio publicitario. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes 26.215 y 26.571. En la provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Alderete, precandidato a diputado nacional. Lista 136A. Frente Popular.